Porque cada momento es importante. Lo recordamos en muchas formas, con la mejor música. A través de la estación de los éxitos, La Raza 99.9 FM. La Raza. ICE Network, internet inalámbrico, cubriendo fronteras para conectarte al mundo. ICE and Faster Network te ofrece internet residencial desde 1 a 10 megas, precios desde 530 lempiras en adelante en moneda nacional. Y los planes premium corporativos desde 2 a 20 megas, desde 1850 hasta 11,250 lempiras. Además, tenemos financiamiento de distribuidores inalámbricos de la marca Tenda. Y si recomiendas a un amigo, te damos el 50% de descuento en tu segunda factura. ICE and Faster Network, internet inalámbrico. Somos tu mejor opción en la zona oriental. Contáctanos al 2763-2097, 3228-5763, 3353-1819. Nuestro correo info@ice-network.biz. La herramienta más importante en nuestro día a día es el celular. Sirve para transportarnos, para el banco, para la educación y muchas cosas más. Y en Giretcel entendemos lo fundamental que es. Por eso te ofrecemos los mejores celulares, también su cuidado y reparación, al igual que sus accesorios. Ven a nuestras tiendas Giretcel número 1, barrio abajo, frente a Hotel Family. Giretcel número 2, barrio abajo, frente al Parque de los Güeyes, edificio Vargas, contiguo a Óptica Kingdom Visión. O escríbenos a los números 9947-4227 o 9800-3802, porque aquí está ese celular que tanto te ayudará.